¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista Frank Kimbrough, junto a dos de sus muy viejos amigos, el baterista Jeff Hirschfeld y el bajista Jay Anderson, con quienes había compartido escenario y grabaciones en los casi últimos 20 años, el repertorio que logró reunir para la publicación de este álbum realmente muy muy lindo, Soul Dizz, que publicó el sello Pirouette el 25 de noviembre del año 2016, se trata de composiciones entre la inmensa mayoría de gente que ha significado una parte y un aspecto muy importante desde lo personal y desde la formación musical, obviamente. Un solo tema propio, el tema sexto, Question and Answer. El resto de los temas se desplaza entre autores a los que él rinde tributo, homenaje, como por ejemplo, desde el primer corte, Seven, de la pianista Carol Bray. Un solo estándar, Here Come the Honeyman, de la ópera Porgy & Bess de George Gershwin. El tema que da título al álbum, Soul Dizz, de su compañera de vida, de su pareja, Marianne de Prophetess. Un tema del gran baterista Paul Motion, de Sunflower. Dos temas de Annette Pickle, la cantante y pianista estadounidense, esposa del recientemente fallecido bajista Gary Peacock. Uno de los temas, temas de amor de Albert, Albert's Love Them, el quinto corte, luego repite con el cordobés en el octavo. El primero de estos temas mencionados, dedicado a Albert Ayler, el saxofonista estadounidense fallecido muy, muy, muy tempranamente. Tenía un poco más de 35 o 36 años. Este hombre que irrumpió prácticamente dentro de los años en la que Ornette Coleman hacía lo suyo con el free. Y la propuesta de Albert Ayler también tenía que ver así con una cuestión muy poco comprendida para la época. ¿Por qué cuento todo esto? Porque la música de Albert Ayler también rondaba dentro de esa mística que envolvía a John Coltrane, por ejemplo, con el que tuvo una gran amistad, lo que posteriormente también retomó o prosiguió la esposa de Coltrane, Alice Coltrane, con aquel llamado jazz espiritual, jazz cósmico. Todo esto tiene que ver de alguna manera con las enormes influencias que no solamente recibió Annette Peacock, sino la que le trasladó a Frank Kimbrough en los años en los que estuvo trabajando con toda esta gente mencionada. El último de los temas, y para mi gusto el más lindo, Walking by Flashlight, de la directora y compositora María Schneider, con quien el pianista Frank Kimbrough y el bajista Jay Anderson comparten desde hace muchísimo tiempo un lugar dentro de la Big Band de la prestigiosa María Schneider. Un álbum bellísimo, un álbum básicamente de baladas, donde por ahí he leído que puede tratarse del mejor trabajo que haya escrito, que haya grabado, el pianista Frank Kimbrough. Escuchemos la primera parte de Soul Dizz, publicó Pirouette, 25 de noviembre del año 2016, Jay Anderson, contrabajo, Jeff Hirschfeld, batería, Frank Kimbrough, piano. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

dijo Henry Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Decíamos al comienzo de la escucha de la primera parte de este álbum, estábamos ante, según parte de la prensa especializada, estamos ante uno de los mejores trabajos, si no quizá el mejor trabajo que haya podido publicar el pianista Frank Kimbrough. Ustedes habrán notado la enorme sutileza y la belleza y la lírica de su toque al piano. Habíamos comentado también hace un momentito la enorme cantidad de vertientes que influenciaron en su construcción, en el desarrollo de su carrera musical. Habíamos mencionado esa enorme palita de gente para la cual trabajó y obviamente de quienes aprendió un montón de cosas. Mencionabas en primer término a la pianista Carla Bley. Bueno, obviamente también formó parte de algunas de las grabaciones del famoso pianista Paul Bley. De ahí su posterior relación con la pianista Carla Bley. Hicimos mención también a sus contribuciones dentro de la banda de la Big Band de Mario Schneider junto a Jay Anderson, quienes forman parte de la banda desde hace casi 20 años. Se me pasó mencionar a uno de los autores incluidos dentro de la grilla de temas, el pianista Andrew Hill. Con Andrew Hill, el pianista Frank Kimbrough tenía una relación muy especial. Literalmente este hombre amaba a Andrew Hill. Llegó a decir que literalmente cambió mi vida, según propias expresiones de Kimbrough, hablando de Andrew Hill. Literalmente cambió mi vida. Andrew era un enigma, una inspiración, un mentor y un querido amigo. Con respecto al tema que incluyó de autoría de Andrew Hill, From California with Love, él le dedica unas palabras, en realidad comenta tema por tema. Cuando llega a este tema de Andrew Hill dice: fue compuesta por Andrew en los años 70, me encanta la misteriosa belleza y humanidad de sus composiciones, tan modernas y libres, pero a la vez tan arraigadas en la tradición. Eso es lo que dice con respecto al tema de Andrew Hill, incluido dentro de la grilla de temas, From California with Love. Y por solo mencionar algunas de los comentarios de otros dos temas, elegimos, por ejemplo, el que le dedica a Paul Motion. El girasol fue compuesto por Paul Motion, dice Frank Kimbrough, un singular baterista, compositor y una de las personas más singulares del jazz. Disfruté cada momento que pasamos juntos dentro y fuera del escenario. Seguramente ha de haber aprendido muchísimo de la lírica y de la poesía del que yo llamo poeta de la batería, el fallecido baterista Paul Motion. También un apartado y un capítulo especial es a su amiga y compañera de banda de los últimos largos años. Hablamos de la directora y compositora María Schneider. Dice: es un tesoro nacional y me siento muy afortunado de formar parte de su mundo musical. En una pequeña devolución de favores, la propia María Schneider dice de Frank Kimbrough: se envuelve alrededor de cada solista y se preocupa de ir en la dirección en la que van. Oigo cosas que toca y pienso: oh Dios, si tan solo pudiera escribir eso. A estas impresionantes credenciales se suman su currículum de residencias y talleres en los 5 continentes, 9 años de enseñanza en la Juilliard School y unos 20 álbumes aclamados por la crítica bajo su propio nombre. Volviendo a la cuidada selección que Kimbrough hizo de los temas incluidos en este álbum, el propio pianista dice: seleccioné composiciones que me hablan de una manera única y personal. Jay y Jeff no sabían lo que íbamos a tocar y no vieron la música hasta que llegamos a la cita. Casi no hubo discusión ni ensayo, simplemente empezamos a tocar. Como resultado de esto, la mayoría de las piezas son primeras tomas. Continuamos escuchando la segunda y última parte de este disco realmente sensacional, realmente lindísimo. Soul Tease, por Frank Kimbrough, acompañado por Jay Anderson en contrabajo, Jeff Hirschfeld batería, publicó Pirouette 25 de noviembre año 2016. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy bien, escuchamos este disco realmente lindísimo, Soltis, por Frank Kimbrough Trio, compuesto por Jay Anderson con trabajo, Jeff Hirschfeld, batería, publicado por el sello Piruet, 25 de noviembre del año 2016. Comentábamos en la presentación y en el entretiempo acerca de las motivaciones del pianista a la hora de componer la grilla de temas, este homenaje a la gente que de alguna manera talló su figura como uno de los músicos más importantes, más líricos, más melódicos, más poéticos, más románticos de los últimos largos años. Y comentábamos también que había un solo tema propio. Recordemos que las motivaciones fundamentales del álbum era homenajear a sus mayores. Y el tema en cuestión es Question and Answer, preguntas y respuestas. Quizá este tema tenga que ver con que todas las preguntas que él en su momento pudo tener y que le fueron hechas a quienes hemos mencionado fueron respondidas de la mejor manera, y aquí el resultado de lo construido con esas propuestas, con esas respuestas, con esos consejos. Muy bien, nos vamos hasta dentro de pocas horas en nuestra salida semanal en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves a la misma hora. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.